que investigara a si 32 miembros de la Cámara Alta cobraron sumas de dinero por anular la ley de subversión económica y si cometieron los delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Marcelo Parrilli. ¿Qué tal, Parrilli? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda? Bueno, acá estamos. Efectivamente, hemos presentado la denuncia que usted refiere. Estamos esperando ahora la situación para la ratificación de la misma y eventualmente el requerimiento fiscal, ¿no? ¿En qué juzgado cae la...? Federal número 2 del doctor Jorge Luis Ballesteros. Del doctor Ballesteros. ¿Cuál es, más allá de, como decíamos recién, los delitos, ¿no? ¿En qué se basa la denuncia? Bueno, en las declaraciones públicas que han efectuado o en la trascendencia pública de manifestaciones que han hecho miembros del Congreso, entre ellos José María Díaz Bancalari del Partido Justicialista, y además decía yo con la particularidad de que se trata de un hombre del sector de Dualde, del Claro, Partido porque Justicialista, ¿no? exactamente, él mismo que ya ha llegado a Dualde históricamente, Sí. denunció que había sobornos para aprobar la ley. Por eso, bueno, también Jorge Obeid en ese sentido. Sí. Kirchner, Cristina Kirchner, ya en el ámbito del Senado acá, las declaraciones que en su momento hicieron Terraño y Yoma diciendo que había sido una maniobra para convalidar un pacto de impunidad, a ver qué precisa en este contexto y si tuvieron conocimiento del hecho de las coimas, porque efectivamente la derogación de la ley de subversión económica, lo mismo que la modificación, ¿no es cierto? El resultado final es una especie de ley de punto final y obediencia debida para los banqueros, Claro. los viejos patrones de los militares que ya tuvieron su ley de punto final y obediencia debida. Entonces es simbólico que hayan terminado votando las leyes de dos representantes de los partidos del proceso, ¿no? Como Gómez Díez y Pablo Walter. Bueno, le dan acá la impunidad no solamente a Carlos y José Rom, sino también a todos aquellos que puedan encontrarse en una situación similar. Claro. Parrilli, teniendo en cuenta cómo van las causas que tienen que ver a veces con investigaciones sobre funcionarios del Poder Ejecutivo o sobre legisladores, y cuando desde muchos sectores se argumenta que, bueno, esos son a veces las decisiones que toma un gobierno pueden ser errores y que no son judiciables. ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue a algo en esta causa? Bueno, este no sería una, o sea, pagar una coima o recibir una coima ya no es una cuestión política no justiciable, Claro. aunque sea política en nuestro país, y aunque haya muchas otras que son justiciables y nunca se terminen de ventilar en la justicia. Acá, digamos, desde el punto de vista formal, ese argumento no funciona porque precisamente estamos hablando de recibir dinero por votar una ley. Ahora, el contenido de la ley, a mi juicio, no se puede escindir de la investigación de la coima, porque claro, es importante ver para investigar el pago de una coima a quién beneficia la ley que la coima trata de obtener, ¿no es Claro. cierto? Porque uno normalmente paga una coima para que las cosas salgan como uno quiere. Bueno, entonces además de las presiones del Fondo Monetario Internacional, es interesante avanzar en ese sentido para ver si efectivamente este delito se produjo. Yo creo, siendo un poquito también en dirección a su pregunta, que normalmente se ve que estas causas no avanzan, Claro. pero creo que hay un elemento nuevo, que es la crisis política institucional fenomenal, que es la que precisamente hace que caigan en situaciones tan absurdas como la del otro día en el Senado, durante 8 horas discutieron una cosa y después terminaron votando otra, con la simple desesperación de sacar una ley que beneficiara a los banqueros de cualquier manera que fuera. Quiero decir que la modificación de la ley, que era lo que pedía Duhalde, tiene el mismo efecto práctico que la derogación, es decir, la impunidad en definitiva. Pero esta crisis es la que hace también, a mi juicio, que los pactos de impunidad y de silencio se empiecen a resquebrajar. Y que, por supuesto, sobre la base de la movilización de la gente, la presión, la condena social, puede haber alguna expectativa de que esto pueda avanzar más de lo que normalmente se avanza en el ámbito judicial, ¿no? Marcelo Parrilli, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Bueno, señores, estamos acá en el vinilo 33 del día de hoy. Entonces son las 9:20 pasaditas de la mañana. Después seguimos contando más sobre la historia esta de la Asociación Empresaria Argentina. Muchos de los empresarios que desde hace muchos años en este país propician golpes de Estado, llevan adelante dictaduras militares para poder implementar sus sistemas económicos en la Argentina, sus ganancias, y mantener como nos tienen en la situación de pobreza en la que está la Argentina. Mucha responsabilidad tiene esta gente. Y después seguimos también comentando la historia de López Murphy, su discurso ante el Club del Petróleo. Toda gente que desde hace más de 50 años en el país lleva adelante por la fuerza o por la explotación, como decía Miguel Cantino, sus planes económicos. Pero ahora vamos a hablar, como todos los miércoles lo hacemos a esta hora, con Ricardo Moner Sanz. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Muy bien. Tenés una información que vincula a unos funcionarios del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Sí. Con algunas actividades que son. La cosa es así. ¿Vos te acordás? Porque hay que llevar ahora el fixture de la caída de los bancos, ¿no? Una suerte de... En épocas mundialistas, ¿no? Sí, en épocas mundialistas la palabra fixture me parece que viene muy bien. Y llevar un fixture, entonces la gente de pronto se puede haber olvidado, salvo algunos de los muchos que te escuchan, diciendo, no, yo también fui víctima del Banco Basel. Claro. El Banco Basel fue uno de los caídos en la segunda o tercera de las grandes rodadas de los últimos 10, 15 años. Y por la investigación del Banco Basel, vino interviniendo el juzgado de la doctora María Servini de Cubría, quien advirtió por allí, por enero, febrero del año pasado, que alguna gente, entre ellos un directivo, Guillermo Lesniewer, aunque no estoy seguro, Walter, si es el único, merecía una calificación de defraudador por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y en base a este criterio dispuso su procesamiento, dispuso embargo de bienes, apeló, es la misma causa donde quedaron abrochados Pou, Fernández, Pendaz, etcétera. Apeló también este señor, y la Cámara Federal, por allá por octubre del 2001, confirmó esto. Es decir, esta gente estaba sospechada de actividades reñidas con el buen manejo de la cosa pública, para decirlo de una manera liviana y no... Para esta hora, ¿no? Exactamente, por la hora. Lo cierto es que en el andar descubro que este señor Guillermo Lesniewer es hoy responsable de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina. Superintendencia de Entidades Financieras. Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central. Es decir, tiene que ser el vigilador, el vigilante de la actividad bancaria en la República Argentina. Por esa misma tarea está procesado. Sensacional, Lesniewer. Yo al principio creí que la información era equivocada, que no podía ser. En fin, uno tiene todavía una cuota de ingenuidad, ¿no? Claro, gracias a Dios. Gracias a Dios, es lo que nos permite levantarnos cada mañana. Lo cierto es que esto no es así. Lo cierto es que entonces, días atrás, ante el juzgado del doctor Ballestero, quedó radicado un pedido de investigación, y también el fiscal Searras, juntamente con un planteamiento que hago allí, en orden a un tema que recurrentemente va y viene desde 1998, y son las pretensiones impuestas por el Virrey, es decir, por el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que los que estén al frente del Banco Central de la República Argentina tienen que tener inmunidades, tienen que tener fueros. Eso también, hay una trama ahí entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, Walter. Hasta muy una fuerte oficina se dice que hay adentro. Sí, sí. Por lo cual, La pugna es si el tema va a salir por decreto de necesidad y urgencia o por el, si el tema lo mandan al Congreso de la Nación. Pero lo manden donde lo mandaren, resulta ser que los fueros y las inmunidades no pueden nacer ni de ley, ni decreto, ni de decreto, porque derivan, cuando derivan, de la Constitución Nacional. Por ejemplo, presidentes, ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por eso el trámite de juicio político, etcétera. Es decir, allí se ha entendido que la especial situación, legisladores nacionales, que legisladores, la especial situación de los ocupantes de los tres poderes necesita, no por las personas, sino por los fueros, un modo distinto de investigación. Algún día habrá que saber si eso está bien o eso está mal, pero en todo caso eso es así, hoy. Lo que no podés es crear una norma hacia abajo que diga que Walter o Ricardo o Diego o Rosa o Florencia tienen una situación especial, porque ninguna ley, ningún decreto, ningún bando del Banco Central sería válido respecto de este tema. Ahora, conozco que existe un expediente administrativo interno dentro del Banco Central de la República Argentina donde ya ha habido actos administrativos en orden a este tema. Y entonces procuro que se investigue si esos actos administrativos constituyen un delito en función de posible violación de deberes de funcionario público. De manera, mi estimado amigo, que en esta doble, en esta presentación hay doble cariz, ¿no? La cuestión esta de que sigan al frente gente que no podría estar al frente. Cito allí todas las normas legales que me convencen que esto debería ser así. No quiero aburrir con las citas legales, pero sí quiero explicarle a la audiencia, conversar contigo, en orden a dos temas que me parecen de sustancial importancia. Uno, la búsqueda de inmunidad, que alguien la tradujo como la búsqueda de impunidad. Claro, que en línea con la ley de subversión económica, ¿no? Claro, todo se junta con todo. Y el otro tema es cómo en el entretanto pueden quedar nada más y nada menos que en la vigilancia de un sistema financiero que ofrece este panorama que supimos conseguir, hombres que, por no haberse en principio comportado como dice la ley, han sido procesados en primera y segunda instancia en fallos que tienen su miga y su importancia. Estas dos cosas no son divorciadas, no están divorciadas entre sí, tienen una unidad. En estos días seré llamado a ratificar esta presentación, pero me parecía que valía la pena conversar contigo sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo no, Ricardo? Te mandamos un abrazo grande y que tengas muy buena semana. Lo mejor para ustedes, charlamos eventualmente el miércoles que viene, ¿eh? Un abrazo. Chao. Que es de la sucursal de Bellavista, de los trabajadores del supermercado San Cayetano, para que nos cuente un poco mejor de qué se trata la historia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Todo bien, por ahora seguimos acá en la lucha. ¿Nos puedes hacer un resumen más o menos de cómo viene la historia? La situación viene así, mira, nosotros trabajamos para esta empresa, el supuesto dueño, Pedro Reynoso, se llama. El tipo hasta ahora no dio la cara, nos debe 5 meses de sueldo, no se respetaron nunca mientras trabajamos nuestros derechos como trabajadores. ¿A cuántas personas le debe esa cantidad de plata? La verdad que no sabría decirte, alrededor de 300 o 400 personas como mínimo, te estoy hablando. De distintas sucursales. Estoy hablando de las sucursales tomadas. ¿Cuáles aparte son? Le debe a toda su gente, o sea, a todos sus trabajadores. Lo que claro. pasa que todavía no se terminó de desencadenar todo esto, ¿entendés? O sea, cada día se están tomando más sucursales. Hace 2 días se tomó Garín Escobar, por ejemplo. ¿Y las otras que están tomadas, cuáles son? Bellavista, Varela, San Miguel, Granbur y Reyes hace poco estuvo tomada también. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Disculpa, no entendí. ¿Cómo funciona cuando tomadas? Nosotros acá estamos, o sea, nos tomamos el supermercado, lo que tratamos de hacer es hablar con alguien que nos solucione este problema, porque por ahora nadie se soluciona nada. Nosotros fuimos al juzgado de San Martín, supuestamente para llegar a un arreglo con la patronal. Esta persona tuvo 2 veces la oportunidad de presentarse, nunca se presentó, nunca se presentó nadie a dar la cara, nunca se presentó nadie a darnos una respuesta. O sea que por ahora seguimos en el aire nosotros, siempre luchando, tratando de comunicarnos con todo el mundo para que alguien nos solucione. O sea, tratar de nosotros solucionarlo, pero que alguien nos dé una respuesta. Claro. Porque por ahora no tenemos ni una respuesta. Nadie tiene, parece, las ganas o el... nada, no ponen nada para pagarnos. ¿El hombre este Reynoso, qué se sabe de su vida? El hombre Reynoso yo ni lo conozco todavía. Yo estoy acá hace un mes, y todavía no vino acá a dar la cara a decir muchachos qué quieren o muchachos qué se les deben. No aparece nadie. Uh-huh. Por lo que tenemos entendido, este Reynoso es un supuesto nada más que testaferro. Ah. O sea, esto viene un poquito más arriba. Claro. Por eso puede ser que también esto no se dé a la luz o no salga el dueño a dar la cara. Uh-huh. Es lo que nos hacen pensar a nosotros y es lo que divulga a la gente. Claro. Las sucursales que están tomadas, ¿en qué condiciones están? ¿Se atiende al público? ¿Se trabaja? Las sucursales están con las persianas bajas. Están con las persianas bajas. Igualmente, si esta sucursal quiere abrir, vos venís acá y te da lástima cómo están las góndolas vacías. O sea, esto estaba en un proceso de vaciamiento. Claro, claro. O sea, que no teníamos mercadería ni para vender. Uh-huh. Yo estoy acá dentro del supermercado, miro para todos lados y lo único que veo es pan rallado, harina y hierba. Otra mercadería no veo. ¿Qué es lo que va quedando? Es lo que queda, es lo que les faltaba vender para irse, parece, estos tipos. Porque lo que estaban haciendo era eso, vender todo, no pagar, vaciar la empresa, presentar quiebra, irse y no pagarla a nadie. ¿Y desde el Ministerio de Trabajo, digo, nunca nadie se acercó para ver cuál es la situación de ustedes? Tenemos una audiencia ahora el miércoles que viene. El miércoles 12 tenemos una audiencia con el Ministerio de Trabajo. Ajá. Así que más o menos nos tienen que dar la... Pero es fácil, si... Si la patronal no da la cara, ¿a quién le reclamamos nosotros? Nosotros estamos reclamando a un fantasma ahora, porque nadie da la cara. Claro. Es el problema. Sí, si tienen una audiencia del Ministerio de Trabajo, no tienen con quién hacer la audiencia. No tenemos con quién, claro. Es que no, a nosotros el Ministerio de Trabajo no nos debe. Nos debe un tipo con nombre y apellido, Pedro Reynoso. Uh-huh. Así que no, o sea, nosotros reclamamos para que este tipo aparezca y para seguir trabajando. Nosotros lo principal que queremos es seguir trabajando, porque a mí mañana me pagan. Y pasado mañana yo no tengo la plata. Es así de fácil, yo quiero trabajar. Uh-huh. Yo tengo 20 años, necesito trabajar, tengo toda la gana del mundo de trabajar. ¿Hay algún gremio, algún sindicato, Fernando, que se acercó? Están los que nos brindan el apoyo son los vecinos, los partidos, Pueblo Obrero, Izquierda Unida, no sé, las ramas de la izquierda. Pero son la única persona. El sindicato trabajo todavía... No ha aparecido, lo tuvimos que ir a buscar para ver qué nos puede solucionar y lo único que nos dice es que dejemos la sucursal, que es lo que mejor que podemos hacer. Nuestro miedo de dejar la sucursal es que vengan mañana, se lleven todo, no le cobramos a nadie. Claro, y se diluye el conflicto y listo. Claro, y se olvidan de nosotros. Uh-huh. O sea que nosotros estamos aguantando acá hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a ir hasta que no nos paguen y no nos devuelvan nuestra fuente de trabajo. Es fácil. Fernando, recordame, ¿desde cuándo está esta situación? Esto se inició en Virreyes, se inició hace 2 meses aproximadamente en Virreyes. Ajá. Ahí donde explotó esta toma, vendría a ser. Uh-huh. De Virreyes se pasó a Torcuato y así se fue sumando cada día más. Nosotros hace un mes que estamos acá. Pero esto viene de hace mucho tiempo. Estos tipos vienen haciendo esto fácil 10, 11 años. Uh-huh. Nadie le dice nada. Claro. Lo que pasa es que la gente se cansa. Yo creo que se cansa y ahora explotó todo. Este tipo no creo que pueda estafar más a nadie. Uh-huh. El tipo lo que hacía era un proceso de vaciamiento, vaciaba, no pagaba, se iba sin pagarle a la gente le hacía juicio, cuando le hacía juicio presentaba quiebra, no le podías cobrar, tenías que esperar 2 años por el juicio, cuando llegabas al juicio no le cobrabas, el tipo abría con otra firma, laburaba como está laburando ahora y seguía estafando a la gente. Obviamente. Más allá de la reunión que tengan en el Ministerio de Trabajo, ¿qué otra acción piensan hacer? Por ejemplo, nosotros estamos en contacto con Varela. Nosotros cada día que se toma una sucursal, tratamos de mantenernos en contacto. Uh-huh. Junto con Varela, con Florencio Varela, que también está tomada. Hace poco tuvo una orden de desalojo. Igual que nosotros acá tenemos una causa abierta por usurpación. Uh-huh. Mientras que este tipo nadie le hace nada, mientras que este tipo a nosotros nos usurpó nuestro sueldo durante 5 meses, nadie le dijo nada. Claro. El tipo ahora está caminando por la calle, yo tengo que ir caminando con miedo por la calle, porque mandan matones, porque no sé si la policía me va a agarrar por una causa abierta que tengo. Y este tipo camina como si nada, uh-huh. el tipo que nos debe. Entonces también ahí dónde está la justicia, ¿no? Es lo que nos preguntamos nosotros. Varela ahora, en este momento, puede ser que esté... O sea, se había hablado de un corte de vías. Uh-huh. Para que se aceleren los trámites. Nosotros mañana tenemos vamos a hacer una movilización frente al juzgado de la Nación para que nos solucionen lo más rápido posible nuestro problema. Uh-huh. Hay gente acá que tiene hijos, que tiene su familia y no puede estar acá adentro todo el tiempo. Nadie está viviendo esto. Obviamente, no, claro. Yo porque vengo acá no me llevo todos los días 20 o 30 pesos a mi casa. Yo no me llevo nada. Claro. Entonces, mañana también van a hacer una movilización. Mañana a las 9 de la mañana en el juzgado de la Nación. Ajá. Y ahí vamos a ver qué solución nos da la jueza. Claro. Que tiene nuestra causa. Es acá en los tribunales. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vemos a ver cómo seguimos en contacto, a ver cómo avanza esto, si no avanza, hacia dónde va. Bueno, muchas gracias a vos entonces. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego, chao. Era Fernando Villas de la sucursal Bellavista, Sosto, es secretario de prensa de FOETRA. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Walter, a vos y a la audiencia de la tribu. Contame un poco de qué se trató ese informe que le presentaron a la FIP. Bueno, es una denuncia que venimos haciendo a raíz de la contratación de Telecom de personal que en realidad son para claramente puestos de trabajo genuinos, puestos de trabajo habituales y permanentes. Uh-huh. Y que la empresa ha contratado trabajadores, ha llegado a un pico en el año 98 de aproximadamente 1.400 trabajadores. Estas contrataciones se hacen bajo la modalidad de pasantías educativas. Claro. Es decir, que te llaman desde la universidad para hacer una capacitación, se firma un convenio, acá interviene la Universidad de Buenos Aires, y este convenio es para que ese trabajador desarrolle una práctica educativa afín a su carrera con el objeto de perfeccionarse en sus estudios. Uh-huh. Esta es la teoría. En la realidad, para que te ubiques vos y la audiencia, han tenido trabajando centenares de compañeros. Uh-huh. En el servicio, por ejemplo, 110. Claro. Que, para que la audiencia se ubique, es la consulta a través de un software en una computadora. Uh-huh. De la guía telefónica. Entonces, una máquina va dando opciones, como todos bien cuando llaman al 110, hasta que llega el operador que le dice, tome nota del número de teléfono. Uh-huh. O sea, eso que dice el operador y haber buscado el número en la computadora, se supone que es una práctica educativa. Claro. Y incluso de carreras de derecho, arquitectura, ingeniería. De comunicación, o sea, social, ¿no? Comunicación social. Claro, como si la carrera se llama comunicación, entonces, bueno, el teléfono tiene que ver. Le ponemos la palabra comunicación, entonces estamos de acuerdo con la ley. Uh-huh. Esto es lo que tratan de presentarle a la sociedad. Los convenios estos son con el rectorado, ¿no? Con las facultades, ¿no? No. Esto es directamente el rectorado, uh-huh. La de la UBA lo maneja. Uh-huh. Acá es claro esto. Incluso la propia Federación Universitaria de Buenos Aires también ha hecho presentaciones en este sentido, reclamando que son utilizados los estudiantes en este sentido y que funciona la UBA como una bolsa de trabajo gratuita para las grandes empresas principalmente. A ver, estos contratos de pasantía tienen un tiempo, creo, ¿no? Y después se extiende, ¿y en qué se transforma eso? En un despido. Ah, se despide. O sea, el tiempo de duración. Sí. Va variando, hay de distintos tipos, claro. Depende de cada uno, pero la más práctica es 3 meses renovables. Uh-huh. Con lo cual todo el mundo a los 3 meses, si no hizo buena letra, queda fuera. Se siembra el terror porque muchos chicos son sostén de familia. Uh-huh. Entre los actuales despedidos tenemos una compañera embarazada que por supuesto no tiene cobertura social, no tiene ningún tipo de cuestión elemental, ya no para un problema laboral, sino para un animal, uno aunque sea en una situación de ese tipo, ve un veterinario. Uh-huh. No lo hace Telecom con una persona embarazada. O sea, ya hay un problema de lesa humanidad por encima de todo lo legal. Es una cuestión mínima que no la hace la empresa Telecom, ¿no? ¿Qué cantidad de personas está ahí en conflicto ahora con esta situación? Bueno, en este momento el conflicto abarca a Telecom en el ámbito de la capital y el Gran Buenos Aires, que es el área de nuestra representación. Tenemos una situación de asambleas permanentes en sectores como ser el 112, 110, 000, 19, ya los servicios de administrativos de los back office, que son los trámites administrativos del personal, de los usuarios. Bueno, esto implica asambleas también en los sectores de plantel. Lo que está planteando esto es una afectación parcial de servicios, importante, pero parcial, y el carácter en algunos servicios como el 000-19, que son internacional y son servicios de información de larga distancia, información nacional 110 y demás, y 112, servicio comercial por vía telefónica, están digamos, con una situación de no operación prácticamente. ¿Y la empresa amenaza con despedirlos a los pasantes? No, la empresa ha despedido. Porque, lo despidió. Lo que ha hecho es no renovar, tiene en este momento 200 trabajadores en esta condición que quiere que los va, vamos a decir, haciendo caer, ¿no? Claro. ¿Y o sea, quién? Para nosotros acá el problema es grave, muy grave, porque Telecom presenta esto como un problema de pasantes, está mal dicho. Y este es el centro del problema. Acá tendría que tomar las autoridades cartas en el asunto contra Telecom. ¿Por qué decimos las autoridades? Porque si alguien tiene un trabajador que es quien desarrolla una tarea que no tiene absolutamente nada que ver con una capacitación estudiantil, donde está expuesto a un software que automáticamente tira la llamada, que hay un gerente al lado que le da producción, esto fue chequeado por propias inspecciones del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, es decir, no hay ninguna práctica educativa, lo que cabe es sancionar a la compañía, intimarla a retrotraer, que el Ministerio de Trabajo lo ha hecho, pero no se cumple, y ningún otro organismo hace que esto se cumpla. O sea, al Ministerio de Trabajo lo marché preso. ¿El Ministerio de Trabajo los había sancionado? El Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es dictar una conciliación obligatoria, lo cual no es un dato menor, porque es una ley que se aplica sobre trabajadores en conflicto. Claro. Y hablando de prácticas educativas, no se podría haber aplicado. Claro, el Ministerio de Trabajo de esa manera está reconociendo el carácter del trabajador. Exactamente, como lo hemos hecho constar en la propia denuncia de la AFIP. Porque también la AFIP debería investigar cómo es esto. Acá tenemos una cantidad de trabajadores que la empresa no tributa un centavo. Claro. Que la seguridad social la paga el Estado, porque tienen que ir al hospital público porque no tienen obra social. Que no van a tener aporte jubilatorio, es decir, van a aumentar la crisis de financiamiento de las cajas jubilatorias. Todo esto afecta al Estado. Ahora, el Estado es el que tiene que tomar alguna decisión. O se pone del lado de esta situación que genera Telecom de no pago en contra de quienes trabajan, o decide blanquear esta situación, tomar las medidas contra la empresa Telecom y a esos trabajadores legalizarlos como corresponde y cesar con los despidos. Sí. Porque es un servicio que tiene necesidad. Y estamos hablando de empresas, tanto Telecom como Telefónica, que hasta hace unos años atrás venían teniendo un nivel de ganancia de 400 millones de dólares por año, ¿no? Estamos hablando de pymes. Para la que la audiencia se dé cuenta, estas empresas se llevaron del país 9.500 millones de dólares. Tienen una deuda de 3.000 millones que en muchos casos son parte del propio grupo. Es decir, hay deudas que se tienen contra sí mismo. Claro que... Hay además de esta situación, han tenido gastos de gerenciamiento que han girado al exterior, en algunos casos, cercano a los 100 millones de dólares. Y después se están pidiendo también seguro de cambio por esas mismas deudas que supuestamente contraen con el exterior, que son sus casas matrices, y le piden al gobierno que le pague la diferencia de los dólares, ¿no? Bueno, todo tipo de especulación de todo lo que hacen es segura casi en esta situación. Lo concreto es que han aumentado desde la privatización a la fecha más del 300% la tarifa en un país que supuestamente había una paridad 1-1 y por lo tanto no había inflación. Es más, hubo meses que se planteaba que había deflación. Claro. Ellos aumentaron un 300%. Los salarios no aumentaron, es decir, el usuario tuvo que sostenerse de su bolsillo ese aumento de tarifa. No pueden ahora decir que no pueden mantener 21 compañeros que están quedando en la calle. Totalmente, entonces tuvimos que garantizar la rentabilidad de estas empresas. Sergio, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? No, a ustedes por darnos la oportunidad y a la audiencia para que vea que detrás de Telecom se esconde en realidad no una empresa de servicio, sino una empresa que está llevándose la plata del país y castigando al pueblo argentino. Era Sergio Sosto, secretario de prensa de Foetra. Buen día, te agradecemos mucho. Hasta luego. Gracias a ustedes. Se durmió al calor. De secretario de prensa, Sergio Sosto, perdón, secretario de prensa de la Foetra, para que nos cuente cómo sucedió esta situación del operativo policial y también una suerte de negociación que se llegó para intentar resolver la situación de los pasantes de Telecom. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Walter, y a toda la audiencia de la tribu. Muy bueno, el día viernes, que es cuando te estás refiriendo, hubo una cantidad, y muy importante, en el caso Munro que vos decís, fue tremendo, porque gente de civil, sin identificaciones, con gendarmería en la puerta, policía por todos lados, bueno, una cosa que honestamente no se entendía. En la central había 6 trabajadores, con lo cual esto demuestra la desproporción de la situación, y que son trabajadores del lugar, no eran 6 trabajadores de otro lugar, no estaba ninguno de los despedidos tampoco ahí. No sabemos exactamente a qué obedeció. No se sabe bien por qué, entonces. Exacto. Lo que sí creo, porque no fue casual, porque en el caso nuestro, en el edificio que estaba, quien te habla, el edificio Costanera, también fue importante la presencia policial. Bueno, lo concreto es que por la tarde hubo una citación de parte del Ministerio de Trabajo, de urgencia, a través de una serie de gestiones que han realizado a nivel de distintas organizaciones sindicales, piqueteras, políticas y demás,